la jornada pinta para mejorar, aunque el frío sigue siendo intenso por la ola polar a la que está sometida nuestra región. Como cierre en este último bloque del programa, queríamos comunicarnos, a veces nos cuesta por las innumerables actividades que tiene nuestro compañero, los numerosos llamados que tiene de medios similares al nuestro, de medios de gran tirada también en algunos casos, pero hoy tenemos en línea por suerte a nuestro compañero Marcelo Nono Frondizi, que es el secretario de Interior de la CTA de los Trabajadores que conduce Hugo Yasky, y a partir del 6 de noviembre asumirá su cargo, electo en estas elecciones que marcábamos la semana pasada, tan importantes en ATE Capital, va a ser el secretario de Acción Política. Lo comentamos en el programa pasado hablando con Daniel el Tanito Catalano, que va a ser el secretario general de ATE Capital, y ahora queremos que el Nono nos cuente su visión del significado que tiene esta elección trascendente en el gremio de los trabajadores en su seccional capital que se produjo en esta semana pasada. Nono, ¿cómo te va? Buen día, Guillermo, ¿cómo estás? Bien, queríamos que nos contaras cuál es la trascendencia de haber recuperado por parte de sectores que nosotros, con los cuales nosotros nos identificamos, que venimos laburando hace mucho tiempo, este gremio que en estos últimos 4 años sentimos que no nos representaba como debía ser, ¿no? Bueno, me parece que la importancia, en primer lugar, es porque la seccional capital, que es un poco la que históricamente ha marcado el ritmo, uh-huh, de la Asociación de Trabajadores del Estado. Además es la seccional que encabezó el compañero Germán Abdala. Y la importancia que tiene es una importancia política significativa, no solo por su número de afiliados, sino por lo que significa. Uh-huh. Esta construcción es una construcción de la militancia. Creo que eso es un dato significativamente importante, porque la lista está integrada por compañeros que son desligados de sus sectores de trabajo. La otra característica importante es la juventud de los compañeros. Es un grupo de jóvenes muy comprometidos, muy militantes. Y eso también es un dato importante. Son compañeros que militaron para refundar el sindicato, para refundar la seccional, y lo hicieron con convicciones, lo hicieron con esa militancia que tiene que ver con lo ideológico, con lo político y con lo humano. Eso me parece que en esa dirección, haberle ganado al michelismo y haberle ganado al legionarismo tiene una trascendencia significativa, además en el marco del movimiento obrero, ¿no? Sí, aparte, no, una cosa que por ahí fija la trascendencia que tiene la seccional capital, aparte de que habitualmente lo que sucede en la capital, y eso por ahí es un remedio de un país demasiado centralizado, siempre se presta más atención que a lo que sucede en otra región del país, eso es cierto, pero por otro lado también los trabajadores afiliados a ATE, los compañeros de ATE de la capital, aparte de trabajar en sectores de la ciudad o en sectores universitarios, también trabajan en áreas estratégicas nacionales, ¿no? Como el ANSES, o áreas que en estos últimos años han sido protagonistas de muchas de las políticas transformadoras que ha vivido el país. Y eso también, de alguna manera, hace que cobre relevancia este triunfo de sectores que yo creo que erróneamente se los tilda de kirchneristas. Me parece que hay compañeros de distintas opiniones políticas, pero que sí tienen en claro que el proceso que se vivió estos años ha sido un proceso positivo y hay que avanzar sobre el mismo, ¿no? Sí, efectivamente, creo que también, como bien lo decís vos, o sea, empieza una discusión, o se retoma una discusión sobre el rol del Estado, entendiendo al Estado como el lugar en donde se se miden entre las correlaciones de fuerza entre el campo del pueblo y la reacción y la oligarquía. Entonces me parece que ese debate, ese proceso de transformación del Estado tienen un peso político importante, porque además nosotros también no solo tenemos un sindicato que va a retomar la lucha en defensa de las conquistas, en avanzar en mayores y nuevas conquistas, avanzar contra la tercerización, los trabajadores contratados, sino además vamos a discutir y vamos a plantear y a diseñar políticas en relación al Estado, al rol que tiene que jugar el Estado en un país como la Argentina, digamos, ¿no? O sea, no es solamente la lucha reivindicativa, sino también la lucha de propuesta, de debate ideológico y defensa de lo público. Creo que en eso tiene un peso significativo también, ¿no? Exactamente. Y para ampliar un poco el panorama, nosotros a nivel nacional también se produjo, a nivel nacional de ATE digo, sí, también se produjo un intento de los sectores con los que nosotros de alguna manera nos identificamos de la capital, de tener a nivel nacional la conducción del gremio. Pero ahí ha habido también irregularidades, muy influenciadas porque en realidad las personas que cometieron el fraude en la CTA hace ya casi 4 años son las mismas personas que cometieron el fraude o los intentos de fraude en este comicio, donde hay lugares en la provincia de Buenos Aires especialmente donde en un promedio generalizado de voto el 50-60% de los compañeros en lugares del partido La Matanza y otros lugares de la provincia de Buenos Aires, la tasa de votación llega casi al 80-90%, lo que habla claramente, a lo que tenemos alguna experiencia en elecciones, de que ahí, ante la falta de fiscalización de nuestra parte, ha habido lo que se llama vuelco de padrones. Se hace votar en una elección donde no hay fiscales a todas las personas que figuran en el padrón cuando ellas no se hacen presentes en el comicio. Estas son las prácticas habituales del fraude, ¿no? Bueno, efectivamente, es decir, nosotros también en Capital nos bajaron, como decimos nosotros, el padrón, una significativa cantidad de compañeros, más de 1,000. Pese a lo cual ganamos igual y pese a lo cual esa urna que finalmente nosotros logramos que se pusiera para que votaran esos compañeros no fue contabilizada porque no fue necesario. En la provincia de Buenos Aires creo que evidentemente ahí hubo un bloque de padrones. Hay que decir también de que en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires no nos reconocieron los fiscales que estaban autorizados por el Consejo, por la Junta Electoral Nacional. Claro. Que maneja a la misma persona, que es Córdoba, que fue el que... Especialista en fraude, digamos. Exactamente, un especialista en fraude. De todas maneras, sé que se ha recurrido a nivel Ministerio de Trabajo para que en esas urnas que no hubo fiscalización se pueda volver a votar. Seguramente también se harán las presentaciones judiciales que correspondan. Es decir que, de alguna manera, todo esto está en debate, todo esto está en discusión, y es un proceso que vamos a ver cómo termina. De todas maneras, ese fraude se hizo en la provincia de Buenos Aires, se hizo. Estamos muy atareados. Vos venís de anoche un encuentro con los compañeros de Morón, que hicieron una digna elección presentándose en el distrito contra una estructura que lleva allí muchos años, que tiene mucha connivencia con las autoridades de turno, que tiene también muchas prácticas desleales desde el punto de vista de lo electoral. Y ahora nos vamos también a un asadito ahora al mediodía con los compañeros, los luchadores de la línea 60, ¿no? Sí, bueno, ayer estuvimos en una charla con compañeros